sé que existen sitios que nunca pude conocer. Por eso ven a ver conmigo el sol aquel, de plata salpicándonos los mares, de plata salpicándonos los mares, de pequeñas cosas. De pequeñas cosas en el que los amargos trenzan flores para adornar fronteras. Hay una mirada que susurra a mis espaldas cuando los secretos o se dicen no se callan. Tardes que se ponen. Ya son las 6 de la tarde con 17 minutos, 6 de la tarde ya con 17 minutitos. Ya a esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5, estamos presentando desde la última estación. Le tengo una buena noticia a los que fueron vocales de mesa, porque la Tesorería General de la República informó que pagará de manera anticipada o adelantada el bono a los y a las vocales de mesa que participaron en las últimas elecciones municipales y regionales realizadas el pasado mes de octubre. Según el organismo, estas personas recibirán un pago de 25.101 pesos y quienes realizaron esta función por primera vez, asistieron en el curso de capacitación previo, recibirán un pago extra por 32.707 pesos por día de labor y 57.802 pesos por los dos días, ¿ya? La nómina de vocales de mesa que cumplieron con esta tarea fue entregada por el TC, por la Tesorería General de la República por parte del Servicio Electoral del CERVEL, y conforme a ello se procederá a liberar los pagos en un plazo no superior a los 30 días corridos. Gracias al trabajo realizado por nuestros funcionarios y funcionarias, cumpliremos con este pago en el plazo de 2 semanas de anticipación respecto a las elecciones anteriores, manifestó el Tesorero General de la República, Hernán Novicel. El total del pago que efectuará la Tesorería asciende a 166.898 personas, con un total de 9.256 millones de pesos. Adicionalmente, la Tesorería efectuará el pago de 4.001 persona perteneciente a miembros de colegios escrutadores a nivel país. Para agilizar el proceso, estas miles de personas recibirán una transferencia a la cuenta bancaria que indicaron en el formulario respectivo el día de las elecciones, o bien mediante el cobro directo en Caja Banco Estado o Serviestado, presentando el carnet de identidad. Mira, van a tener una platita ahí extra. 50 y tantas luquitas. No está mal, no está mal. De todas maneras, ¿qué sirve? Sí, señora, sirve. Oiga, ¿y quién está en paro? En el aeropuerto, ¿ah? Porque a eso a las 14 horas de hoy, las aerolíneas domésticas registraban más del 80% de afectación en sus operaciones y cuantificaban al menos 15.000 pasajeros afectados solo por efecto de cancelaciones de vuelo, sin considerar aquellos que han sufrido demoras. Así lo señaló la entidad por medio de un comunicado. No nos parece admisible que un grupo de presión genere un daño de esta proporción a la conectividad del país, paralizando en los hechos la mayoría de los vuelos y causando serias dificultades en los terminales aéreos de todo Chile y especialmente en el aeropuerto de Santiago. Junto con ello, especificó que las autoridades le habían informado ayer que las movilizaciones no afectarían gravemente los servicios, pues se tratarían solo de una paralización de las operaciones. Sin embargo, aseveró que lo que hemos visto hoy es una paralización de facto que ha producido una grave alteración de los servicios, lo que ha perjudicado a miles de pasajeros. Así, la asociación chilena, que hoy ya había habido muchas personas que no han podido llegar a sus destinos, lo que es un perjuicio inmerecido, dijeron. ¿Eso lo dijo quién? La gerenta general de Achila, la Carmen Simonetti. Ya, ella no está de acuerdo con este paro, a pesar que es la presidenta de la Asociación de Sindicatos del Aeropuerto de Santiago. Bueno, pero hubo un grupo que se descolgó al parecer y está causando ese perjuicio. Hay muchos vuelos que se han suspendido y otros que simplemente no van a salir. Vamos con la música porque Cristóbal está con nosotros a esta hora. Somos Radio Puente Alto 107.5. Amor, no de falsa ilusión. Yo pensaba que me dabas todo tu amor, que me entregabas tu corazón. En tus brazos yo caí, en tus labios me dormí, sin saber que me engañabas, que no me amabas, que era otro dueño de tu amor. No sé cómo tú podías pasar la noche sola conmigo. No sé cómo tú podías fingir cariño que no sentías. No sé cómo tú podías, no sé cómo tú podías. Si me enamoraba poco te importaba lo que me decías, yo me lo creía. Basta ya, no juegues con fuego más, que al final sola quedarás. No sé cómo tú podías, no sé cómo tú podías. Me enamoraba, poco te importaba lo que me decías, yo me lo creía. En tus brazos yo caí, en tus labios me dormí, sin saber que me engañabas, que no me amabas, que era otro dueño de tu amor. No sé cómo tú podías pasar la noche sola conmigo. No sé cómo tú podías fingir cariño que no sentías.

que por una eternidad tú estarías junto a mí queriéndome, se te olvida. No recuerdas que la luz de tu mirada me mostraba ese mundo que soñamos, caminamos abrazados por el tiempo, nos amamos. Se te olvida que si buscas otro amor fuera del mío es hundirte entre las sombras de la noche. Te faltaba el calor de mis caricias y mis besos. Se te olvida, vida mía, todo eso. Se te olvida que si buscas otro amor fuera del mío es hundirte entre las sombras de la noche y te pierdes en el frío. Se te olvida que tu vida está ligada con la mía, que no puedes alejarte sin mancharte con la sangre. Tus labios al besarme sin amor me han dejado el sabor amargo de haber fracasado. Se te olvida, no es mi culpa, no he fallado. Se te olvida, se te olvida. Ya son las 6 de la tarde con 33 minutos, 6 de la tarde ya con 33 minutitos. Usted sabe que este viernes tenemos mambo en Puente Alto, sí señor. Porque se van a celebrar los 132 años del aniversario de nuestra comuna, de nuestro querido y bien adorado Puente Alto. 132 años ya tenemos como comuna. Usted sabe que San José de Maipo, la comuna de San José de Maipo tiene más años que la de Puente Alto, aunque usted no lo crea. Claro, fue fundada por don Ambrosio Higgins, imagínese la cantidad de años que tiene. Bueno, Puente Alto está cumpliendo en este mes 132 años. Y para eso se va a celebrar en grande. ¿Sabe dónde? En el frontis de la Municipalidad de Puente Alto, aquí en Concha y Toro 1820, el próximo viernes a contar de las 18 horas con 30 minutos. La entrada, señores, es totalmente liberada. Sí, y va a ser con el show, ¿no? Sí, porque está nada menos que la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puente Alto, más de 90 músicos en escena. Sí. Y su repertorio, famoso ya, de película. Sí. No porque sea así, pero bueno, bueno, aparte de ser de película, son repertorios de películas. Claro, de músicas de película, como las de James Bond, por ejemplo, El Pirata del Caribe, en fin, tantas otras. ¿Y sabe quién vienen? Los de Coquimbo. De Coquimbo soy y vengo cantando. Bueno, los Viking 5, sí, señores. Y ellos también van a estar el próximo viernes, entonces, a contar de las 6 de la tarde con 30 minutos en el frontis de la municipalidad. Ahí vamos a estar celebrando los 132 aniversarios de nuestra queridísima comuna de Puente Alto. Y se nos viene también otro, ¿eh? Otro mambo. Sí, y de lo bueno. Sí, pues. De los buenos. Déjenme buscarlo porque por aquí lo tenía. Aquí está. Ya. Le quiero decir. Va. ¿Cuándo se me fue? Le quiero contar. De que. En el Parque Juan Pablo II. El próximo domingo. Tenemos un mambo también. Claro, pero este es más grande todavía. Sí. No, este es grandote. Y ahí. Participan varios, ¿ah? Sí, por supuesto que también está la Municipalidad de Puente Alto, está la Coca-Cola, fíjense. Mira cómo se están poniendo estos cabros, ¿ah? Me alegro mucho, los felicito. Eso es lo que hay que hacer siempre, señores, ponerse con la comuna. Bueno, yo le cuento que este domingo 17 de noviembre se va a celebrar el Día por la Paz, ahí en el Parque Juan Pablo II, allá en Bajos de Mena. También vamos a estar presentes, ¿ah? Bajos de Mena. Esto, el Festival por la Paz, así se llama, no el Día por la Paz, el Festival por la Paz. Y va a estar nada menos que Santa Feria, la Salón de Palacio Junior, el Bloque 8, la 29, Raxofobia, el JKR, el Cris Sarabia, el Chico Sun, o Chico Sun, y todo esto va a estar animado, ¿sabe por quién? Por nuestro gran amigo Matías Godoy. Sí, él va a estar ahí. Esto es el próximo domingo, señores. A contar de qué hora. Porque no alcanzo a ver la hora aquí. Ya lo voy a contar porque me cuesta. Ya, a ver. No alcanzo a ver la hora. Bueno, pero ahí lo vamos a buscar porque, para decirle exactamente desde qué hora va a estar esto funcionando, para que vamos todos a este Festival por la Paz, ya que se va a presentar ahí en el anfiteatro de el Parque Juan Pablo II, allá en Bajos de Mena. Yo también voy a ir, ¿no? Sí, voy a darme una vuelta por ahí, de todas maneras. Un ratito más le doy más datito, ¿le parece? Bueno, ¿eh? Este fin de semana entonces tenemos mambo en el frente de la municipalidad y en el parque Juan Pablo II, no se olvide. Diego Torres está en la música a esta hora. Somos Radio Puente Alto 107.5 y este programa se llama Desde la Última Estación. Torres, ¿vives? Vamos. Está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. Quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Un poquito tuyo, un poquito tuyo. Aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado y no lo ves. Un poquito tuyo, no me ves. Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves. Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave. Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo, y si quieres hablar que sea conmigo. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito.

Ese aplauso para Vicentico. Ya son las 6 de la tarde con 50 minutos, 6 de la tarde ya con 50 minutitos. Oiga, ¿cómo calificar esto? Mire, ¿usted tiene una calculadora a mano? Mire, tome la calculadora. Yo le doy tiempo para que la tome en la calculadora o en el mismo teléfono, para que vaya sumando lo que yo le voy a decir. Sumando, ¿ah? Pero antes le tengo que decir algo. Porque en el marco de la discusión sobre la ley de presupuesto, el diputado del Frente Amplio, Jaime Sáenz, propuso que se aborde un aumento en las asignaciones parlamentarias mensuales, señalando que éstas no reflejan el aumento del costo de la vida y dificulta el trabajo de los diputados en ejercicio. Perdón. El parlamentario destacó que, por ejemplo, los gastos asociados al combustible resultan especialmente bajos para los representantes de regiones, como es el caso de él, que representa a Los Lagos, específicamente al Distrito 26, conformado por las comunas como Puerto Montt, Cochamó, Futaleufú, Ancud, Chaitén, Dalcahue, Curaco de Vélez, Chonchi, Quellón, Castro, Keilen, entre otras, ¿eh? Hay varios lugares más que se saltan por esos lugares. Bueno, pero era el diputado por esa zona. ¿Qué dijo? Sáenz reconoció que el tema puede ser impopular, dijo, ya que suele asociarse a titulares como, o a títulos como diputados se suben asignaciones millonarias. Sin embargo, subrayó que estos recursos son para que las personas que trabajan con los distintos equipos de cada una de las bancadas pueda llevar adelante una mejor tarea, lo que según él permitiría cumplir de manera más eficaz el mandato popular que le fue encomendado. Si yo lo llevo aquí a Santiago y le pregunto, ¿cuántas veces, señora, usted ha visto su diputado acá en Puente Alto? ¿Cuántas veces? ¿Una? ¿O ninguna? Yo creo que más de una no la ha visto. No, yo creo que ninguna tampoco. Bueno, en este sentido, el diputado sugirió que los parlamentarios deberían ser más valientes y dejar de ser tan timoratos al respecto, que no hay que traicionarse entre nosotros mismos, dijo. A su juicio, la falta de ajustes adecuados a las asignaciones durante muchos años se puede convertir en un problema, pues al no enfrentarse de manera transparente y responsable, dan pie para que algunos o algunas quieran saltarse las reglas y hacer las cosas de manera indebida. No, señores, eso no es ninguna justificación para que usted se salte la fila y haga las cosas indebidas. No, usted tiene que hacer lo que a usted le corresponde, para lo que usted fue elegido. Bueno, existen tres tipos de asignaciones parlamentarias: contratación de asesores externos, contratación de personal de apoyo y gastos operacionales. Mire, para la contratación de asesores externos, cada diputado dispone de 1.053.175 pesos al mes. En cuanto a la contratación de personal de apoyo, que incluye administrativos, expertos y profesionales, los parlamentarios cuentan con un presupuesto de 6.739.794 pesos. Dentro de este mismo ítem se destinan 1.500.000 para solventar las funciones de los comités parlamentarios. Respecto a los gastos operacionales, que incluyen oficinas, teléfonos, vehículos, desplazamientos, alojamientos, alimentación, entre otros, los diputados disponen de 4.615.005 pesos, además de un monto variable que varía según el distrito que representan. Por ejemplo, los diputados del Distrito 26 reciben un adicional, o sea, aparte de estos 4.615.000 para gastos de movilización, 1.158.493 pesos. Ya. ¿Por qué? Porque él se mueve en todas las comunas que dieron nombre. Pero el del Distrito 9, por nombrarle alguno, por ejemplo, que ocurre Cerro Navia, Recoleta, Renca, Conchalí, Quinta Normal, Los Prados, Huechuraba e Independencia, recibe 421.270 pesos. Y este señor quiere que se lo aumenten. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo quisiera preguntarle a la gente de Cochamó, de Chaitén, ¿cuántas veces yo ven a su diputado por allá? Cuando vaya al sur se lo voy a preguntar. De todas maneras, ya ahí les cuento. Elio Roca está con nosotros a esta hora. Somos Radio Puente Alto 107.5. Te necesito tanto, amor, te necesito, como las flores necesitan agua y luz, como este

La indicación, que recibió 72 votos a favor y 53 en contra y 6 abstenciones, había sido declarada inadmisible por la mesa directiva, pero fue ratificada por la mayoría en la sala. El diputado Sergio Bobadilla, de la UDI, uno de los principales defensores de la propuesta, criticó el sistema refiriéndose a él como la tómbola, apodo que utilizan sus detractores. Con este sistema, el Estado es el que determina dónde deben estudiar nuestros hijos, argumentó Bobadilla, según T13, ¿no? Estamos disminuyendo el gasto y le estamos restituyendo un derecho fundamental a los padres, que es elegir la educación de sus hijos, sostuvo. A pesar de la aprobación de la Cámara, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien lidera la discusión presupuestaria, hizo reserva de la constitucionalidad sobre la medida. Marcel advirtió que, de implementarse esta norma, el sistema educativo chileno queda sin ningún mecanismo de admisión, es decir, queda de acuerdo al arbitrio de el que quiera y que lo determine. Agregó que, aunque pueden existir críticas al SAE, eliminarlo sin un reemplazo podría causar graves problemas en el acceso a la educación. En la indicación, esta indicación aún debe ser votada por el Senado, y de ser necesario podría llegar incluso al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo decide presentar un recurso para impugnarla. La controversia abre un nuevo capítulo en el debate sobre la organización del sistema de admisión escolar en Chile y la participación del Estado en la asignación de cupos en cada tipo de establecimiento. Yo me acuerdo que antiguamente esto lo definía y lo regulaba el Ministerio de Educación, bueno, claro, con el gobierno de turno, ¿no? Pero nunca se modificaba tanto, ¿no? Yo no me recuerdo, por lo menos. Salvo cuando se cambió en el gobierno de Frei Padre, cuando se inició la reforma, cuando se terminan el primero, segundo y tercer, primero y segundo humanidad, y se pasa a séptimo y octavo, ¿se acuerda? Con la reforma, bueno, ahí, exactamente, ahí mismito. Pero no era así, no. Y no sé si costaba menos, habíamos menos estudiantes, claro, menos, habíamos, ¿no? Porque éramos menos habitantes. Pero también había menos colegios. Hoy día hay muchísimos colegios. Y no sé. Y eso de la tómbola, la verdad es que a mí siempre me pareció que era algo extremadamente, ¿cómo le explicara? Extremo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque era incluso hasta denigrante, ¿qué quiere que le diga? Eso de estar esperando. Las personas se levantaban 2, 3 de la mañana, hacer unas colas pero inmensas para poder conseguir una matrícula para su hijo. No me parece adecuado. De todas maneras, hay que buscar otro mecanismo. Desgraciadamente, el próximo año va a ser un caos, porque si no regulan esta cuestión, va a ser peor todavía. Porque en eso Marcel es cierto, ¿no? Dice, bueno, eliminémosla, pero reemplacémosla por algo. Y en este caso no lo están reemplazando absolutamente por nada. Así que vamos a ver qué pasa. Ojalá que se llegue a buen puerto y que se encuentre la solución ya definitiva de cómo los chicos, sobre todo cuando entran en los primeros años, digamos ahora kinder, por ejemplo, y primeros años, tengan la posibilidad de encontrar un colegio, primero cerca de sus hogares, y segundo un colegio acorde a lo que su familia pueda gastar o no pueda gastar. Y que definitivamente los colegios municipales sean colegios de alta calidad. Eso es muy, pero muy importante. Francisco Valenzuela está con nosotros. Dejo ir, te dejo ir, aunque te quiero aquí, te dejo ir. Lo vi mío es el mismo donde estás tú. no sé de ti, no sé de ti. ¿Cómo te dejó dejarme? No sé de ti. Done. Ya son las 6 de la tarde con 7 de la tarde, perdón, con 26 minutos, 7 de la tarde ya con 26 minutitos. Fíjese que me encontré con una tremenda sorpresa. Sí. Yo pensé que los adultos mayores estaban en las grandes urbes, ciudades como Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, ese yo. Pero no es así, fíjese. No. Bueno, yo les cuento esto porque Chile enfrenta un proceso de envejecimiento demográfico acelerado que afecta de manera desigual a su comuna. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, algunas comunas ya concentran una alta proporción de adultos mayores, especialmente en regiones rurales y costeras. Este fenómeno no solo responde a la baja natalidad y la mayor esperanza de vida, sino también a la migración de los jóvenes hacia centros urbanos, lo cual ha intensificado el envejecimiento en ciertas áreas de nuestro país. Una de las comunas con mayor porcentaje de adultos mayores es Navidad. Está aquí cerquita, sí, y camino a Rapel, ahí está. En la región de O'Higgins, donde el 34.2% de la población supera los 60 años. Esto es en Navidad. El atractivo de esta comuna rural, costera, ha incentivado que muchas personas mayores se establezcan allí para disfrutar de un entorno más tranquilo, lo que, sumado a la migración de jóvenes hacia ciudades en busca de empleo y oportunidades, ha elevado la proporción de adultos mayores en relación al resto de la población. Mira, mira, no es malo. Bueno, en la región de Valparaíso, por ejemplo, el Tabo también destaca con un 33.6% de su población es de la tercera edad. Esta comuna es un destino popular para el retiro debido a su cercanía con el mar y su oferta de servicios para personas mayores. Sin embargo, el rápido crecimiento de esta población plantea desafíos para la estructura local, ya que se requiere de servicios de salud y cuidados que satisfagan las necesidades específicas de una comunidad envejecida. Es cierto, yo creo que es muy importante el sistema de salud que hay en esa zona, ¿no es cierto? Bueno, la comuna de Curepto, taller del Bombo Fica, de Curepto, ubicada en la región del Maule, es otra que presenta una alta proporción de adultos mayores con un 33.5%. Este fenómeno se debe en gran parte a la migración juvenil hacia las ciudades, un patrón común en varias zonas rurales de nuestro país. El envejecimiento de estas comunas rurales, costeras, representa un desafío para las autoridades chilenas, especialmente en términos de salud, como decía yo, y servicios públicos. En comunas con alta concentración de personas mayores, la demanda de servicios de atención geriátrica y cuidados prolongados crece, poniendo presión sobre el sistema de salud y las políticas de bienestar social. Mira, yo francamente estaba creído que los adultos mayores, sí, estaban concentrados gran parte en zonas costeras, pero como Valparaíso, como Viña, por ejemplo. Pero no es así. No. Mira, me desayuno con eso. Todos los días, señores, algo se aprende y lo aprendemos juntos acá en Radio Puente Alto 107.5 y en este programa que se llama Desde la Última Estación. Franco Simón está con nosotros a esta hora. Canzone per voi, un bicchiere e due risate con noi, nella casa in via del campo, dove dolce andava il tempo, dove ho riso amato e tante volte ho pianto, ci scaldavano le ore, qualche volta in fondo al cuore, rimaneva un'ombra triste di rimpianto, nostalgia di non poter guardare il sole, nella casa in via del campo. Aperto le finestre quel dì, le risate son volate lontano, una ditta di trasporti per coloro che sono morti, con le insegne bianco e oro al terzo piano, dove son le tende a fiori, delle lampade colori, i capelli di Maria, le sue mani, si direbbe ormai finito tutto. cuatro, cuatro, en la calle el día del campo. Una noche son tornato, pero mi pareva di sentir come allora quelle voci ride forte, un dischiudersi di porte, quattro note di chitarra, cose morte. Ho cercato a lungo invano quella luce al terzo piano, quella donna che sapeva anche amare. Io l'ho detto, ormai è finito tutto quanto, nella casa in via del campo. Abbiamo pianto anche noi, ma potevano lasciare tutto quanto riposare, ora che non si potrà mai più cantare. Io l'ho detto a Maria, vieni a bere vecchia mia, un bicchiere per poter dimenticare. Tanto vedi ormai è finito tutto quanto, nella casa in via del campo. Tanto vedi, ormai è finito tutto quanto, nella casa in via del campo. Paseo hasta casa, piensas tú que me cuesta mucho esfuerzo ir del brazo contigo, caminar junto a ti. Esperaba el momento de hablarte, explicarte que eres muy importante. Ciertamente te agradezco que existas y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Tan solo de sombras el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Y que así sea, ahora todo se me derrumba, se ni cuenta me daría. El juego más dulce ha vuelto a mi vida. Sonrían cansados, luminosos, mientras busco tus labios. Mis palabras, más que hablar, te suplican. Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Tan solo las sombras

La mínima sería de 10 grados. La máxima llegaría a los 28 grados. Vamos a tener una madrugada con despejado, variando a nubosidad parcial. Una mañana con nubosidad parcial. Una tarde despejada para terminar con nubosidad parcial en la noche. Para el día viernes 15, la mínima sería de 10 grados, la máxima llegaría a los 26 grados y tendríamos una madrugada y una mañana despejada, una tarde con nubosidad parcial para terminar con nubosidad parcial en la noche. Para el día sábado 16, la mínima sería de 11 grados, la máxima llegaría a los 27 grados y tendríamos una madrugada, una mañana nublada, una madrugada y una mañana nublada, eso es una tarde con nubosidad parcial, para terminar también el día con nubosidad parcial. Y finalmente les cuento que el día domingo 17, la mínima sería de 10 grados, la máxima llegaría a los 27 grados, tendríamos una madrugada con nubosidad parcial, una mañana despejada, lo mismo que en la tarde, para terminar despejado en la tarde, es lo que está indicando, señores, a esta hora, la Dirección Meteorológica de Chile. Por mi parte me voy. Me retiro, será hasta mañana. Ahí nos vemos. Claro, si Dios quiere, por supuesto, que y la Virgen de Guadalupe me acompañe. Lo que pasa es que me toqué harto mote con huesillo y estoy medio fatigado así. ¿Qué quiere que le diga? Está rico en todo caso, ¿eh? ¿A usted le gusta el mote con huesillo? A mí me encanta. Una bebida típica chilena. ¿Usted sabe que es una bebida típica chilena? No se toma en ninguna parte más del mundo. No, solamente aquí en Chile. El mote con huesillo, de ahí, de la Yapa. Rico. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Oiga, lo voy a dejar con la música habitual de Radio Puente Alto, con la programación del día. Y con ustedes me encuentro mañana, a eso de las 6 de la tarde, ¿les parece? Que tengan un buen término de día. Chao, que estén bien. Nada, pues nada queda ya de tu y de mí de ayer.